Muy bienvenidos, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos analizando estos conceptos. Algunos de estos ya habíamos conversado en los días anteriores. Esta situación de Pablo en Galacia, ¿qué situación había tenido? La verdad que no es muy claro qué tuvo. Hay varias ideas, pero el versículo 4:13 dice que por causa de una enfermedad, incluso él no la menciona la enfermedad, y es una enfermedad del cuerpo, no es mental incluso, os anuncié el evangelio al principio entonces. Ahora, esto de acuerdo con lo que dice, la verdad es que no da mucha luz a qué es lo que sucedió, pero algún tipo de enfermedad lo afectó en su viaje y lo obligó a permanecer más tiempo en Galacia de lo que esperaba, o a viajar a Galacia para recuperarse. En todo caso, se parece que Pablo no tenía la intención de ir a Galacia todavía. ¿Cómo el Señor permite que ciertas circunstancias hagan que tomemos decisiones o que tengamos que ir a algún lugar donde no habíamos pensado ir? Y aquí nosotros vemos que los gálatas se favorecieron con la visita de Pablo. Ahora, la naturaleza, como dijimos, la naturaleza de la enfermedad de Pablo está rodeada de misterio, no se sabe. Algunos han sugerido que contrajo malaria. Hay otros que piensan de que fue un problema visual, porque los gálatas dicen que habían dispuesto a quitarse sus ojos para dárselos. Entonces se piensa que, como él dice que los gálatas estaban dispuestos a darle sus ojos, seguramente tenía un problema visual. Hay quienes han pensado de que, recuerda cuando Pablo estuvo ciego, dicen que nunca recuperó el 100% de la visual. Por eso que hablaba también del aguijón en la carne. Bueno, son todas conjeturas, no hay nada cierto, no hay nada que la Escritura diga, esto es así. Ahora no sé qué es peor, malaria o una deficiencia en la visión. Mira, yo creo que ninguna de las dos cosas cuando tenemos la dirección de Dios. Porque Dios permitió esto y Dios no lo sanó totalmente de si hubiese sido el problema de la vista, porque él tenía un propósito. A lo mejor era Pablo, así se tornaba más dependiente de Dios. Claro, pero las dos cosas, cualquiera que haya sido, fue realmente una situación que Pablo le rogó a Dios porque le molestaba esa situación. De todas maneras, ya lo creo. Y al final Dios le dice, mira, no me supliques más, bástate mi gracia, y con eso quedó hasta el resto de sus días. Y fíjate, lo interesante del caso, cuando Pablo habla ahí en Romanos capítulo 8, verso 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice todas las cosas, está hablando de todo. O sea, no solamente las cosas buenas que nos suceden, también aquellas cosas que parece que son negativas, desagradables. Inmediatamente se viene a la mente el caso de José. José, ¿cuándo podía decir de que era una bendición de Dios que sus hermanos lo hayan vendido? ¿Cómo podíamos nosotros decirle, mira, José, es una bendición de Dios que tú estés trabajando como empleado en la casa de Potifar? José, es una bendición de que tú hayas ido a la cárcel. Eran cosas negativas, todas ellas una lista de cosas negativas. Pero finalmente Dios lo estaba guiando, lo estaba preparando para algo muy especial. Entonces aquí nosotros podemos ver que aquí se cumple aquello que dice Romanos 8:28. Y yo creo que aquí Pablo, cuando habla... Recordemos que Gálatas y Romanos son casi simultáneos en la Escritura. Yo creo que está presente la situación que le pasó en Galacia a Pablo. Por eso que el versículo toma mucho más fuerza cuando dice, sabemos que a los que Dios ama, porque aman a Dios, ¿no es cierto? El estar enfermo de malaria, el estar medio falto de vista, y falto de vista no por una situación de una enfermedad, sino porque se le provocó eso a él. Fíjate que eso es todavía un poquito más fuerte, porque si fue por el espectro de luz que tuvo, ¿no es cierto?, y que lo dejó así, y que a pesar de que dice que se le cayeron como escamas, él recuperó la vista y no la recuperó, todavía mayor razón para decir, vaya, si el Señor me puso esto, ¿por qué ahora no me lo quita totalmente? Bueno, él tenía propósitos mucho más elevados que sanarlo de una enfermedad, y yo creo que Pablo esto lo mantuvo, voy a usar una expresión, dice, que es medio común, a raya. a raya en el sentido de no irse muy arriba ni muy abajo, sino mantenerse como un fiel hijo de Dios. Esto lo expresa ahí en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 en adelante, donde dice: y para que la grandeza de las relaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tiene toda la razón, porque cuando uno se cree fuerte, no necesita a Dios. Yo me las arreglo solo, yo no tengo necesidad. En cambio, cuando está débil, uno dice: yo no puedo, Señor, ayúdame. En ese momento uno tiene la omnipotencia. Fíjate, tiene la omnipotencia de Dios a su favor. En el otro momento yo tenía mis débiles fuerzas, podríamos decir así. Entonces, ¿cómo puedo comparar mi fuerza con la omnipotencia de Dios? Lo interesante es que él menciona que esta gloria está en vasos de barro, o sea, él se mantiene y se coloca a un nivel muy bajo, porque él sabe que así, como dice el texto, la excelencia del poder de Dios sea de él, de Dios y no de nosotros. Y eso es lo que uno debe tener cuidado a veces, porque el evangelio produce efectos muy hermosos en las personas, y de improviso uno podría decir: vaya, que estoy bien ganando almas, convirtiendo personas. Ese es un error, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en las mentes, en el corazón de las personas, y las lleva a aceptar al Señor. Y Pablo tuvo esos problemas, pero los problemas lo llevaron a tener cosas más lindas que la quizás él se habría imaginado. El mismo hecho de lo que habla en Gálatas es una situación muy hermosa, que él ha conseguido gente para el Señor, y mucha gente, y ha podido darles el mensaje a ellos. Por eso que es bueno que a veces nuestras pruebas las miremos con un objetivo un poquito distinto. Dios puede tener propósitos mucho más elevados para una persona. Incluso, tú recuerdas que la Biblia dice: mira, si tu ojo es ocasión de caer, no creo que eso esté queriendo el Señor. No. Sácalo. Si tus manos, ¿no es cierto? Y una vez se lo decía un pianista: mira lo que dice este texto, ¿qué pasaría si Dios te quita las manos? Pues no me deja sin nada, dice, porque yo soy pianista. Pero si lo va a hacer para que tú entres al cielo, Dios quizás lo haga. Bueno, de acuerdo con lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es difícil a veces pensar, el ejemplo que tú has puesto es un ejemplo harto difícil de aceptar, hay que tener mucha fe, y creo que Dios no nos pide, nunca nos va a pedir algo más allá de lo que nosotros podemos, dice que no seremos probados más allá de lo que podemos soportar. Y en este caso creo que también, a lo mejor si pasa a ese pianista, porque creo que es posible que esté bien preparado espiritualmente para aceptar la voluntad de Dios, si es que claro, es la voluntad de Dios. En este caso, Pablo está colocando otro motivo para tener confianza en el futuro que Dios tiene y que nos mira. En realidad, todo está apuntando para que tengamos un bienestar. Si amamos a Dios, que en el momento pareciera extraño lo que Dios hace, pero es para nuestro bien. Incluso 2 Corintios añade diciendo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí está la diferencia. Qué lindo es como presentarse a Dios como un niño que no tiene nada, pero el Padre lo tiene todo, y entonces sí, como hijos podemos tener todo por medio del Padre. Es agradable la disposición de este Pablo a mostrarnos estas características de los hijos de Dios. Estamos agradecidos, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Cómo puede aprender a permitir que sus pruebas y sus sufrimientos le ayuden a depender más del Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.